de Ambiente. Mara, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Fede. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, Mara, a ver, ayer compartíamos este video que está circulando en redes sociales, escuchábamos el audio y uno no puede no preocuparse cuando repasamos un poquito la historia de lo que nos ha ocurrido, ¿no? Sí, exactamente, la preocupación surge en primera instancia por un grupo de vecinos de Barrio Las Rosas, autoconvocados, que son los que empiezan con la movilización. Nosotros como Consejo de Ambiente nos hemos sumado a esa lucha, digamos, a esos pedidos, porque nos parece que esto es sumamente importante para toda la población, no solamente para la que está aguas abajo de la estación de bombeo, sino para los que estamos aguas arriba, teniendo en cuenta lo que nos pasó en el 2015 con la inundación, que gracias a toda la naturaleza fue en un momento en el cual todos pudimos actuar rápidamente. Fue de día, no fue de noche, fue un fin de semana, no había chicos en los colegios. O sea, ante todo eso, la ubicación de la planta de bombeo número 5, que está sobre Avenida del Carmen, nos genera realmente muchísima preocupación. Y lo que nosotros pedimos y venimos pidiendo desde hace tiempo, digamos, con el grupo de vecinos autoconvocados, Resurgir, Centro Vecinal de Barrio Español y asociaciones como Betel, por ejemplo, es la relocalización de la planta de bombeo en el punto donde estaba previsto en la primera instancia del proyecto. Uh-huh. Recordamos, Mara, ¿dónde sería esa relocalización como estaba prevista anteriormente? Bueno, actualmente la planta de bombeo, que ya está en construcción, sí, y siguen construyendo y no la pararon en ningún momento, aún ante los pedidos nuestros, está ubicada a tan solo 2 metros del albardón del río. Está dentro de lo que es línea de ribera, si tenemos en cuenta que la línea de ribera toma la última cota de inundación que ha tenido la ciudad, que fue la del 2015, que casi se extendió 100 metros a cada vera del arroyo. La primera ubicación, antes de que se cambiara el proyecto por pedido de la empresa, estaba a 40 metros dentro, digamos, de la ciudad. Estaba sobre Avenida del Carmen, 40 metros distante de lo que es la vera del arroyo. Entonces, hubiese sido la ubicación ideal. La empresa, teóricamente, lo que adujo era que el tamaño de la planta de bombeo, físicamente el emplazamiento, no iba a alcanzar el lote que se les había previsto desde el municipio, por lo cual el municipio en 2017, si no me equivoco, cuando aún estaba nuestra actual intendente Tere Vélez en el Consejo Deliberante como presidenta, le cede otro terreno, que es el terreno actual, que es el que está a la orilla del río. Claro. Yo me pregunto en esta situación si al hacer esta cesión y al firmar esto y al darle ese terreno a la provincia, nunca pidieron cómo era físicamente la obra, porque si pasamos por Avenida del Carmen y vemos, vamos a hablar mal y pronto, el mamotreto que está construido, tenemos un dúplex de casi 2 pisos y medio en un lugar donde había una vivienda de una planta que se demolió justamente para evitar futuras situaciones como las que vivimos en el 2015. Entonces, ya a partir de ahí hay una cuestión, no sé si de negligencia, pero sí con cierto nivel de desmedro en lo que es la salud y el bienestar social de Villa Allende, ¿no? De sus funcionarios. Mara, justamente eso te quería preguntar, ¿qué dice la Muni hoy, digamos? Porque por ahí uno habla con algunos funcionarios y, bueno, pasan la pelota para la cuestión provincial, que es la encargada finalmente de hacer la obra. Pero, a ver, nadie construye semejante monstruo en el patio de tu casa. ¿Cómo se excusa hoy la Muni si es que lo hace? Mira, nosotros hemos tenido 3 audiencias públicas en el Consejo Deliberante por pedido de los vecinos. La primera audiencia pública estaban invitados los ejecutivos municipales, tanto la intendenta como el intendente electo Cornet no asistieron. Estaba invitado el ingeniero Vallejos, que es quien está a cargo de la obra desde la provincia, tampoco asistió. Y en esa audiencia los concejales que forman parte del oficialismo se levantaron, se retiraron y se fueron. La segunda audiencia pública sí estuvo presente la intendenta Teresa de Vélez y el intendente electo Cornet, y se excusaron en este sentido, digamos, que ellos no tienen potestad sobre la obra, que ellos no pueden hacer nada, pero en ese no puedo hacer nada, no tengo potestad sobre la obra, tampoco pidieron explicaciones, tampoco vieron los planos sobre lo que se iba a construir en el terreno que el municipio le cede a la provincia, y obviamente siguen tirando la pelota a la provincia. Y algo que fue, desde mi punto de vista, muy cínico, en palabras de la intendenta, es que nos felicitaba a nosotros todos como grupo de vecinos, como asamblea de autoconvocados y centro y consejo de ambiente y demás, que nos felicitaba por lo que estábamos haciendo, cuando en realidad los estamentos, sí, estatales, en este caso el ejecutivo municipal, es quien tiene que bregar, sí, por la salud y por la seguridad de quienes vivimos en esta ciudad. Máxime lo que pasamos en 2015, o sea, es así. A mí realmente me cayó pésimo, como a todos los vecinos que estábamos ahí. No, lo felicito por lo que están haciendo. No es así. Creo que no es así. Después de esta audiencia pública, tuvimos otra audiencia pública donde también estuvieron presentes Tere Vélez y Cornet, y Cornet en esa audiencia pública repitió lo que había repetido en su campaña sobre la canalización del arroyo, que a mí me parece también terrible porque tenemos una ordenanza de patrimonialización de los cursos de agua en nuestra ciudad para proteger el ambiente, y lo que va a hacer esa canalización es impermeabilizar el fondo de los arroyos, generar contenedores que van a hacer mucho más veloz la corrida del agua en momentos de inundaciones e impedir la filtración natural que necesita el río, digamos, al correr. Entonces, tomando en cuenta esto, esa canalización se va a hacer solamente en un tramo del arroyo, y es el tramo del arroyo que contiene aún hoy las bases hormigonadas de lo que era el teóricamente puente que conducía al hotel del arquitecto Cornavia. Si esa canalización se provoca y eso se toma como remediación del arroyo, y tal vez y probablemente el puente de Cornavia, más allá de que tenemos una ordenanza que prohíbe los puentes privados sobre el arroyo, y bueno, a lo mejor haciendo fuerza lo pueden volver a instalar. Uh-huh. Entonces hay que estar atentos por todos lados. En este momento lo que estamos teniendo como mucho más presente es el daño al patrimonio ambiental, al patrimonio de la salud, al patrimonio cultural de nuestra ciudad, de todos los habitantes, con la ubicación de la planta de bombeo número 5 en Avenida del Carmen. Uh-huh. Mara, charlando hace un par de semanas en una de las últimas asambleas que hicieron los vecinos frente a la MUNI, me decían que ya se estaban asesorando de la cuestión legal para ver la posibilidad de presentar algún amparo, teniendo en cuenta de que, como decía vos recién, y uno pasa, hace falta pasar para verlo, nada más la obra sigue, hay gente laburando y demás, preguntarte qué tan lejos están de judicializar el tema. Mira, esa opción de judicialización vino después a tener dos reuniones, con provincia, sí, donde fueron 5 personas como delegados del grupo de vecinos. La primera reunión contó con el ingeniero Vallejos y el ingeniero Bresciano, que son del Ministerio de Obras Públicas, uno a cargo de la obra y el otro a cargo de esa repartición del ministerio. Los vecinos se vinieron casi sin respuestas. Una cosa que sí se adoptó y que la provincia no lo dejó por escrito, pero sí está teóricamente confirmado, es la relocalización del caño de cloacas, porque en el primer proyecto de obra, el caño que cruza el río, que cruza nuestro arroyo Saldán, iba a ser subterráneo. Por pedido de la empresa y por la relocalización a 2 metros del arroyo, no le daban las pendientes, entonces el caño teóricamente iba a pasar por la baranda del puente. O sea, iba a ser un caño elevado al aire sobre la baranda del puente, un puente que tiene un, o sea, conduce un caudal de 50 metros cúbicos por segundo, cuando en teoría la misma provincia dice que los puentes tienen que conducir 175 metros cúbicos por segundo, con lo cual en una inundación como la que tuvimos de 300 metros cúbicos por segundo casi, o más, el agua pasa por sobre el puente. Con la sabienda de que si el caño estaba por sobre el nivel del arroyo, en algún momento la fuerza del agua lo iba a terminar rompiendo, quebrando y vertiendo todos los efluentes cloacales crudos al arroyo, con lo cual aguas abajo íbamos a estar todos llenos de caca, ¿sí? Barrio San Clemente, Barrio La Malia, Saldán, Córdoba, hasta que la caca llegue a nuestro Parque Nacional y Reserva de Mar Chiquita. Claro. O sea, nosotros tenemos que entender que este cauce del arroyo que pasa por nuestra ciudad, en realidad es un encadenado natural que arranca en el dique de la Quebrada, pero termina en Mar Chiquita. O sea, es una cuenca y tenemos que tomarla sistémicamente como tal. Entonces, la reubicación del caño por debajo del arroyo, eso teóricamente está. Mañana hay otra reunión. La segunda reunión también fue con Vallejo Bresciano. Se sumó el ingeniero Toselli, que es del APRI, que es quien tiene potestad sobre las aguas de nuestra provincia, y se sumó una tercera ingeniera ambiental de la Secretaría de Ambiente, no recuerdo el apellido, y este punto es como muy importante, porque la obra en un primer momento tiene un trazado, tiene un desarrollo, tiene un proyecto, sobre el cual se hace un estudio de impacto ambiental en 2017, pero cuando ese trazado y ese proyecto se modifica en partes, o por ejemplo como la reubicación de esta planta de bombeo, nosotros no contamos con otro estudio de impacto ambiental. Teóricamente la provincia dijo que sí estaba, que no, que sí, nunca nos lo presentaron, nunca nos lo dieron en los documentos que se pidieron, y en realidad en la última reunión lo que adujeron es que había habido como una auditoría desde el órgano de control, que es provincial, ¿sí?, sobre ese estudio de impacto ambiental de 2017 y que había sido como reaprobado para este nuevo trazado de la obra. Por lo que yo entiendo, en realidad se debería haber hecho otro estudio de impacto ambiental, porque los estudios de impacto ambiental tienen un periodo de tiempo sobre el cual caducan, ¿sí?, que creo que es de un año. Entonces, no estaríamos con el estudio de impacto ambiental necesario. Ante todo esto, comento que hay una denuncia penal para los funcionarios públicos que lleva a cabo la FUNAM, y hay una, o sea, con el explicativo de esa denuncia, para que la gente entienda, como grupo de autoconvocados hemos sacado un petitorio de firma. Tenemos casi 2.000 y pico de firmas, lo seguimos replicando para que la gente pueda seguir sumándose. Creo que toda la villa que está a la vera del arroyo debería firmarlo, porque es justamente de suma necesidad y de importancia para nuestra salud y para nuestro ambiente. Y la tercera reunión que te comentaba, que va a ser mañana, en teoría suponemos que va a estar también el ingeniero Vallejo y el ingeniero Bresciano, y se va a sumar el ingeniero Martín Gutiérrez de Vialidad Provincial, porque también una de las cosas que se habló es la ampliación del puente sobre la Avenida del Carmen, que eso está como prometido desde 2016, 2017 también, posinundación, justamente para que pueda conducir el caudal que necesita, que teóricamente desde la provincia son 175 metros cúbicos, y que por el momento no lo está haciendo. Estas son las cuestiones que tenemos ahora. Ahora, el grupo sigue firme en pedir la relocalización de la planta de bombeo, porque tenemos ahí un edificio de fácilmente 8 metros de desarrollo de pared en el ancho, por fácil también 9-10 metros de altura, lo que nos está generando un gran dique de contención, para el paso del agua. Y eso, amén de que la planta en una posible inundación semejante a la que tuvimos, va a dejar de funcionar porque los electrógenos, o sea, se va a cortar la luz, los electrógenos van a estar bajo agua, no vas a tener cómo abastecer a los grupos de electrógenos para que sigan trabajando con el crudo. Bueno, es como muy conflictivo, ¿sí? Es muy conflictiva la ubicación de esta planta en ese previo. Lo que nosotros seguimos solicitando es la reubicación de la planta de bombeo número 5 al sitio que se había designado en un primer momento, que es 40 metros más arriba, que tiene, sí, como dificultad, una casa intermedia, son tres lotes, el que tiene ahora el emplazamiento de la planta, un lote contiguo, sí, bien colindante, que tiene una casa, la cual el propietario no quiso acceder a remediación y expropiación, y un tercer lote donde también hay una vivienda que se demolió, que es donde teóricamente se iba a ubicar la planta al principio. Lo que solicitamos es que se reubique la planta en ese primer lote y que, si es necesario, tanto provincia como municipio puedan expropiar, ¿sí?, el lote de la casa que en este momento sigue en pie, para que la obra se haga tranquilamente, sin perjudicar a los vecinos de la villa y a los vecinos cuesta abajo del río, hasta Mar Chiquita. Claro, nada más ni nada menos. Mara, te agradecemos los minutos, clarísima la situación problemática y por lo pronto con una solución o un desenlace que todavía está lejos de darse, pero sigue firme la lucha por parte de la ciudadanía. Te agradecemos los minutos y estaremos muy atentos a lo que ocurra en esta tercera reunión que se va a llevar a cabo mañana. Mara, muchísimas gracias. Sí. Cortito, en esta tercera reunión, y lo que me faltó decirte, sí estamos en tratativas con abogados ambientalistas para ver cómo podemos cursar esto, y estamos recabando todos los datos necesarios para hacerlo. Perfecto. Mara, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre presentes ahí y darnos el espacio necesario para poder difundir las problemáticas que a veces no todos los vecinos conocen. Mara Sicoli, charlando con nosotros, gente del Consejo Municipal de Ambiente. Realmente la problemática es difícil.